PM, más música, menos palabras.

XFM. Música que refresca tu vida. X 95.9. Es la hora X en el 95.9. 6 de la tarde, con 56 minutos. Ferretería San Cristóbal de Miraflores Alto, el mejor socio para tu obra. Te espera con amplia variedad de productos, servicios y herramientas para tu construcción o remodelación, con los precios más bajos del mercado. Ferretería San Cristóbal, gravilla, arena, todo para tu faena y con la mejor oferta de la región. Cemento a solo 3.700 pesos. Estamos en Chonta 3468, esquina El Membrillo, Miraflores Alto, Viña del Mar. Consultas al más 569-7624-6105. Instagram arroba San Cristóbal Ferretería. FM Security Control, soluciones en seguridad y ahora con su nueva oficina en Curauma. Consulta precios especiales por apertura, todo en instalación de cámaras de seguridad, alarmas, cercos eléctricos, además de portones automatizados, paneles solares y mantención constante de todo el sistema de seguridad. Para condominios, industrias, empresas y particulares, FM Security Control posee también servicio de autorronda e inspección para villas, condominios y empresas. Estamos en Ruta 68, Caletera 1080 Placilla. Web fmsecuritycontrol.cl. Consulte ahora al 600-612-1515. ProAnorte Limitada, expertos en fibra de vidrio desde 1990, diseñando y fabricando todo tipo de productos en fibra de vidrio, embarcaciones, casetas de guardia, módulos, proyectos especiales, reparaciones, asesorías y capacitaciones, junto con una variada ferretería técnica. Ven a conocer nuestra nueva Tiny House y tinaje en fibra de vidrio, ubicados en Avenida Central 22, esquina Ruta 68, Placilla, Valparaíso. Visítanos en proanorte.cl o llámanos al 966-58-4094. proanorte.cl. Breva Vidriería. Todo en vidrio, aluminio y PVC. Somos una empresa 100% profesional y de calidad en cada proyecto. Ventanas, shower door, puertas, cierres de terrazas, estructuras, espejos, cortes de vidrios, termopaneles, mantenimientos. Breva.cl. Cotiza con nosotros al más 569-3632-5393. Ubicados en Carlos Ibáñez del Campo, 3557 Achupayas. Y nuestro Instagram, vidriería.brema. Vidriería y constructora. Búscanos en internet con www.brema.cl. Brema Vidriería. Muy buenas terminaciones. Eternals, tributo a The Doors, en vivo el 22 de marzo en Jornal Viña. Vive la experiencia emocionante junto a Eternals, tributo a The Doors. Una noche de psicodelia, rock y amor que nos remonta a los años 60 en un espectáculo que te hará vibrar de emociones con la música que une décadas. No lo olvides. Sábado 22 de marzo en Jornal. Avenida Agua Santa 4, esquina calle Álvarez, Viña del Mar. Entradas vía Pass Line. 5.000 preventa y 7.000 en puerta. Instagram, arroba Eternals Tributo The Doors. Áridos Muñoz, emprendimiento familiar con experiencia en la venta de áridos, arena, gravilla, maicillo y cemento en Concón, Viña del Mar, Valparaíso y sus alrededores. Áridos Muñoz, líder en transporte y venta de áridos en la región de Valparaíso, brindando un servicio de calidad en el transporte de carga y venta de bloques, ladrillos, además del retiro de escombros. Síguenos en Instagram, arroba Áridos Muñoz. Tu pedido al más 569-7593-0307. Web Áridos. quintaregión.cl. Porque la gente nos prefiere. Inco está presente en sus proyectos. Inco Store Maitencillo los invita a nuestra gran tienda de herramientas y maquinaria. Prepara tu casa para recibir esta próxima temporada. Tenemos todo lo necesario para pintar, arreglar tu jardín y concretar tus ideas. Tenemos muchas ofertas y descuentos en herramientas eléctricas, inalámbricas y manuales Inco. Visita nuestro sitio web herramientasmaitencillo.cl. Inco Store Maitencillo, a un costado del Burgazo, Ruta F30E, Lote 2, El Rungue, Puchunga. Cabí, estacionamiento para clientes. Quédate con nosotros, tenemos la música que andabas buscando. 95.9 Radio X. I'm Sigue con nosotros. Estás en el 95.9. Más música, menos palabras. Hey, yeah, yeah. Oh, I keep acompañamos tu día con más música y menos palabras. 95.9 XFM. XFM, la música que buscabas. Somehow.

FM, éxitos de principio a fin. He said, En Radio X le damos sentido musical a tu vida. Don't be afraid of your freedom. Freedom. I'm free to do what I want any old time. I said I'm free to do what I want. I say, love me, hold me, love me, hold me, 'cause I'm free to do what I want any old time. And I'm free to be who I choose any old time. From my granddaddy, come. These are the words me hear from my granddaddy. He said nothing in this world like when a man know him free. Free from the lock, I say free from the key. Free like a butterfly, free like a bee. These are the words me hear from my granddaddy. Said it's nice to be free, nice to be free. Free from the lock, I say free from the key. Don't be afraid of your freedom. 'Cause I'm free to do what I want any other time. I'm free to do what I want, to be who I want, any old time. I say.

ayudando al mundo a escuchar. Representante autorizado de audífonos Audio Service en la región de Valparaíso. Tecnología alemana y audífonos de última generación. Especial para adulto joven y adulto mayor. Prueba de audífonos sin costo. En Audiviña encontrará todo lo que su audífono y oído necesitan. Pilas, repuestos, moldes y protector para su oído. Convenio con cajas de compensación, Fuerzas Armadas y servicios públicos en general. Convenio marco. Audiviña lo espera siempre en Echevers 268 local 4 Viña del Mar. Correo audivinacontacto@gmail.com. Sistema de monitoreo en tiempo real 24/7. Vive tranquilo mientras alguien te cuida. Nuestros guardias de seguridad certificados por Carabineros de Chile vigilan tu propiedad a través de cámaras con inteligencia artificial. Disuadimos por medio de altoparlantes y sirenas antes de que el delincuente se acerque a tu empresa o tu propiedad. Llegamos a todo Chile. Cotiza gratis en alguientecuida.cl o al 600-828-8000. Imagina tener al día tus estados financieros sin tener que digitar. Imagina que todos los días, automáticamente, corre un proceso que trae todos los documentos electrónicos de compra y las boletas de honorarios. Imagínate que puedes automatizar la cobranza. Imagina que te llegue el estado de resultado, el balance o las alertas de stock, los días que estimes conveniente. También puedes imaginar que llegue un correo por los cumpleaños de tu equipo. Todo esto y mucho más con CAME. Es una realidad. Toda la información en came.cl o contáctanos en comercial@came.cl. Came con K. No esperes más. Dile adiós a las arañitas y dolores de piernas y prepárate a descubrir y lucirlas. ¿Cansada de calambres, pesadez y dolores en las piernas? Venox, lo mejor a tu alcance, tonifica y relaja tus piernas. Venox de Aura Vitalis hacen que tus piernas manifiesten una sensibilidad especial, minimizando o eliminando la pesadez, adormecimiento e incluso la sensación dolorosa de tus piernas. Siéntete segura con Venox para lucir tus piernas y mejorar tu calidad de vida. Venox, otro producto de Aura Vitalis, simplemente natural desde 1986. Radio X. XFM 95.9 en Viña del Mar y toda la Quinta Región. Sugar in the morning.

Just kiss. Es la hora X en el 95.9. 20 horas con 29 minutos. Terraza Viena de Villa Alemana te invita a disfrutar.